Bienvenidos a Casa de Familia. En el programa de hoy, Educar la Voluntad. Vamos a estar compartiendo esta temática para, bueno, acompañarlos, como siempre, a que puedan llevar a su casa esta parte difícil de poder enseñar a los niños a educar su propia voluntad. Pero ahora nos vamos directamente al consultorio porque allí está José María Randle. Muchas gracias, Ana. Hoy vamos a ver dos preguntitas. Una de estas es una mamá que nos pregunta cómo acompañar a sus hijos adolescentes en cuanto al noviazgo. Porque resulta que tiene una hija que se acaba de poner de novia, pero es una hija que es muy chica para ella, que tiene 14 años. Entonces, hay que distinguir lo siguiente. Hay distintas etapas en la maduración de una persona, en la maduración psicosexual de una persona. Y a los 14 años por ahí es demasiado inmadura, tiene una heterofilia inmadura y por ahí está saliendo de la isofilia, que son etapas de la maduración sexual de la persona. Y no tiene la madurez necesaria como para poder darse al otro. Entonces muchas veces son relaciones más de tipo egoístas que no terminan justamente en lo mejor. Entonces convendría por ahí ayudarlos a los jóvenes a que estén en relaciones más de tipo de grupo, que salgan con grupos, pero que no se pongan de novios a edades tan tempranas, porque muchas veces lo que hace es malograr el desarrollo psicoevolutivo de los niños y de los jóvenes. La segunda pregunta está relacionada con el tema de hoy y es un joven que tiene 17 años, que lo acaba de cumplir 17 años y que dice que no tiene voluntad para nada. Dice, ni siquiera para ir al colegio, ni hacer las cosas del colegio, no tengo voluntad ni siquiera para lavar un auto, no tengo voluntad de nada, ni de limpiar mi habitación. Obviamente que en todas estas preguntas del consultorio familiar intentamos dar algunos tips. De todos modos, habría que tener otro tipo de datos como para poder saber exactamente de qué se trata y poder colaborar un poquito más de cerca. Pero como para que tengamos una primera línea de trabajo, hay que empezar a distinguir qué es efectivamente lo que le pasa, ¿sí? Distinguir primero si es una patología, que eso también lo vamos a ver a lo largo de este programa, para ver si es una patología que pueda recibir algún tipo de tratamiento, incluso psiquiátrico, o es un defecto de la voluntad. Evidentemente que exige, de todos modos, cuando un chico no tiene la voluntad desarrollada, empieza a fracasar en un montón de cosas. Y ese fracaso hace que la voluntad se sienta apagada y que cada vez le cueste más tomar decisiones. Y eso es justamente porque este acto decisorio muchas veces lo hace de modo incorrecto o se queda en el camino de estas decisiones y no logra salir adelante con lo que quiere realmente hacer. A mí me parece que sería importante recomendarle, primero, que no tenga miedo. En segundo lugar, que busque una ayuda concreta, alguien que pueda distinguir si es una patología propia de un estado de ánimo o es un defecto de la voluntad. Y en tercer lugar, que empiece a querer. Y ese querer significa muchas veces hacer actos voluntarios conscientes, en el sentido de decir, yo quiero levantarme y buscar el plato de comida, yo quiero comer, yo quiero tomar el té. Por más que eso lo esté haciendo, pero lo hace consciente de ese acto voluntario y eso va haciendo que esa voluntad empiece a crecer y a desarrollarse de a poquitito. Y entonces vamos a ir ahora a la calle con las preguntas que solemos hacer. En esta ocasión vamos a preguntarle a la gente cómo se educa la voluntad. Así que vamos a escuchar qué es lo que nos dicen. ¿Cómo hacemos para educar la voluntad? Yo pienso que uno educa la voluntad cada día que se levanta, en el sentido de que al trabajar, uno todos los días tiene que buscar algo para hacer, para sobrevivir. Vivir se trata de hacer algo. En el trabajo, en los estudios, con mi familia. Yo soy un voluntarioso, pienso que porque intento probar algo nuevo permanentemente y eso me lleva a ser un voluntarioso. Yo pienso que la voluntad es algo que nace del interior de uno. Tener voluntad, tener ánimo para hacer tal cosa. Cualquier cosa que uno vaya a hacer tiene que tener buen ánimo y estar positivo. Porque si no, lo que sea que uno vaya a hacer le va a salir mal. Para mí, sinceramente, la voluntad se educa con proyecto directamente. Yo pasé épocas así que tuve depresión, que no tenía voluntad para nada, que no sabía qué era lo que tenía que hacer. Y yo arranqué directamente estudiando, buscando trabajo, buscarme una meta, fijarme una meta. De ahí saqué toda la voluntad para hacer casi todo lo que puedo hacer hoy. Y yo creo que la voluntad es uno mismo levantarse todos los días para hacer algo con voluntad. Yo me levantaba por mis hijas, ahora me levanto por mis nietas, por mis nietos. Si no, a lo mejor me quedaría en la cama, pero tengo voluntad, porque eso es siempre por la familia, siempre. Agradecemos como siempre a todos los que se toman ese momento para contestar allí en la calle. Nos interesa saber qué es lo que opinás sobre las temáticas que queremos compartir justamente. Y recordá que te puedes poner en contacto con nosotros allí a todas las direcciones que aparecen en pantalla. También recordá que podés ver todos los programas a través de YouTube para poder seguir repasando allí algunas cosas que vamos compartiendo aquí en Casa de Familia. Nos vamos ahora a la pausa y enseguida volvemos. Santa María, cerámicos y sanitarios, cerámicos, porcelanatos, pegamentos, hidromasajes, sanitarios Ferrum, griferías FB y Peirano, además todo para agua, cloaca y gas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Santa María, cerámicos y sanitarios, Sarmiento 770. Segundo bloque de Casa de Familia y vamos a desarrollar este tema, José. Educar en la voluntad es algo complejo para la familia. Es algo complejo no solamente para la familia, sino también para la misma persona, porque la educación de la voluntad, como el resto de las educaciones, dependen de la autoeducación o el autodominio de cada uno. Entonces exige un montón de acciones que también influyen a la misma persona. Tal es así la importancia que tiene la educación de la voluntad que el 97.5% de los problemas educativos que existen o fracasos escolares, aunque por ejemplo Juan Manuel Mañú dice que es el 100% de los casos de fracaso escolar, se debe a cuestiones de la voluntad, a la educación de la voluntad. La voluntad es tan importante que a pesar de que yo tenga un instinto guía determinado o que tenga tener un periodo sensitivo determinado, que sea motivado de tal modo, si yo tengo la voluntad bien dispuesta, puedo hacer que pueda desarrollar cualquier potencialidad que tenga. El tema de la voluntad es tan importante que Viktor Frankl, cuando estuvo preso en un campo de concentración, él remarcaba que justamente el uso de la voluntad y la voluntad motivada por un sentido o por un ideal hacía que esas personas pudiesen sobrevivir o salir adelante. Él tenía como motivación poder salir y encontrarse con su esposa. Él no sabía que su esposa estaba en otro campo de concentración, incluso cuando él sale, su mujer ya había muerto. Y él tenía como motivación o como sentido trascendente esto, ¿no? Este ideal. Y eso hacía que él pudiese estar motivado. Motivado no en el sentido que estamos acostumbrados a escuchar, decir, bueno, hay que motivarlo al pobre chico para que arranque, sino en el sentido real de mover. ¿De mover qué? De mover esta voluntad. Porque la voluntad, en última instancia, va a ser lo que va a hacer que funcione mi persona. Digamos, funcione entre comillas, ¿no? Una persona normalmente conoce lo que quiere, después motiva ¿sí? Recibe la motivación para poder, o mueve, o pone en movimiento su voluntad, y después recién ejecuta ese acto. Pero en ese conocer previo y deliberar qué es lo que voy a hacer, elige los medios, después necesita esa motivación para ponerse en movimiento y después lo ejecuta. Y esto es importante entenderlo, porque en cualquiera de estas partes de este sistema o este acto volitivo puede estar alterado. Entonces, hoy normalmente los jóvenes o los niños padecen de ciertos defectos o patologías de la voluntad. Y estas patologías pueden remediarse. Ahora bien, a veces la voluntad o el acto volitivo o el acto de elección puede ser de diverso modo. Por ejemplo, nos podemos encontrar frente a una voluntad veleidosa o indecisa. Nos podemos encontrar ante una voluntad engañada o una voluntad verdadera. La indecisa y la engañada, en el fondo, no saben qué es lo que quieren hacer, o en el caso de la engañada sí sabe lo que quiere hacer, pero no pone los medios concretos. Y entonces por eso no pueden hacer las cosas. Por ejemplo, la voluntad engañada quiero bajar de peso. Entonces se propone, quiere bajar de peso, entonces no come galletitas de agua durante 6 meses. Pero después el resto come todo. Entonces esa voluntad está engañada, o sea, cree que con eso va a conseguir lo que quiere. Entonces, ¿qué pasa? El tema que la voluntad que va actuando de modo engañado o de modo indeciso, porque nunca se determina, sí quiero o querría, como es la indecisa, yo querría estudiar, ¿sí? Me encantaría poder progresar en la vida y estoy sentado, ¿sí? Eso hace que la voluntad empiece a dañarse y hacer que esa persona no pueda después tomar determinaciones concretas. Y entonces, de tal modo es así que esa persona no puede salir adelante en su vida. Y después está la voluntad verdadera, que es la que ve realmente lo que quiere hacer y pone los medios concretos para poder hacerlo. Muchas veces estas voluntades se van dando de modo mezclado, no es que siempre se va dando una u otra, y muchas veces nos vemos en una voluntad indecisa, me encantaría poder hacer tal cosa y nunca lo hago, o una voluntad engañada de decir, bueno, voy a hacer tal cosa y pongo los medios que no van a ese lugar, o muchas veces estamos en una voluntad verdadera. O sea, no es que siempre tenemos una u otra, pero por lo general actuamos de una forma más o menos parecida a lo largo del tiempo. A eso me refería yo con complejo, porque bueno, primero uno tiene que detectar en uno, en el adulto, digamos, y después ver también cómo lo aplica o cómo lo educa en sus hijos. Y eso es real, ¿no? Uno también tiene que conocerse y tiene que dominarse. Y como toda la educación exige enormes sacrificios, y la voluntad es necesaria justamente para poder autoeducarse. Sí o sí, necesitamos la voluntad incluso para salir adelante. Y por eso nos pareció importante contar hoy con la presencia del licenciado en psicología Marcos Randle, que dicho sea de paso es mi hermano, ustedes van a pensar que yo tengo algún negocio, pero él es psicólogo, y fuimos a su fundación para poder preguntarle y hacer este diagnóstico diferencial entre los que son realmente problemas de voluntad y los que son algún tipo de trastorno de estado de ánimo, o que uno de afuera pueda pensar que es un defecto de voluntad y diga, no, por ejemplo, mi hijo está todo el día en la cama, es un vago, no, la voluntad la tiene floja, no quiere, pero por ahí tiene un estado depresivo y no lo sabemos. Entonces, poder diferenciar cuándo es una cosa y cuándo es otra. Así que si te parece, vamos a ver qué nos cuenta. Vamos a la primera parte entonces de esta entrevista. Bueno, gracias por recibirnos acá en la Fundación. La primera pregunta que queríamos resolver es, ¿cómo es el tema de la voluntad en los chicos? Enrique Rojas dice que no existen los niños sin voluntad, y suena un poco raro, digamos, porque nosotros vemos en experiencia un montón de chicos que parecería que no tienen voluntad. ¿Eso es real o hay algunas patologías en el medio? Sí, con la voluntad lo que sucede es que Enrique Rojas sí dice... Todo chico tiene voluntad, se refiere, calculo inicialmente, a que hay una potencialidad básica en cualquier joven, en cualquier niño, que es que es posible, digamos, que todo niño pueda moverse a través de la voluntad. Eso está. Lo que sucede a veces es cuando hay patologías en el orden de la voluntad, que pueden ser de dos tipos inicialmente. Uno puede ser más del orden fisiológico, cuando hay una falla a nivel orgánico, y que un chico, por ejemplo, sobre todo a partir de la adolescencia más bien tardía o primera juventud, digamos, esté pasando por algún tipo de patología grave de base orgánica, por ejemplo, por nombrar algunas, pueden ser de las más graves, algún tipo de esquizofrenia, por ejemplo, o algún otro tipo de psicosis, donde el chico no, uno ve que se aísla, por ejemplo, en la esquizofrenia simple, se aísla, no quiere hacer lo que hacía antes, se encierra en su habitación, no quiere hacer deporte, no quiere ir al colegio. ¿Y eso no es propio de la adolescencia, digamos? También. Bueno, por eso, cuando se da en la etapa más tardía de la adolescencia, estamos por ahí ante la presencia de un tipo de esquizofrenia. Eso es cuando es de base orgánica, el diagnóstico va a ser posterior. Lo que pasa es que cuando hay un problema de la voluntad en el orden más psicológico y no tanto fisiológico, es decir, en el orden de la afectividad, eso tiene que ver ya con el plano de la educación, una cuestión educable. Es decir, un chico que desde chiquito no fue configurando sus actos voluntarios, dándole fuerza a la voluntad, de forma tal que llega una etapa en la adolescencia donde aparece todo lo propio de la adolescencia, que es la búsqueda de la identidad y el impulso sexual, aparece también la búsqueda de la propia identidad como persona, el afianzarse como persona. Es como que aparece un gran desajuste en la vida del chico y se vuelve muy pasional, entonces el orden de la voluntad a veces queda disminuido. Y un chico es normal en una etapa de adolescencia que uno le diga, antes le decía cuando era más chico, mira, tráeme tal cosa, y el chico lo traía. Y ahora le decís, ¿por qué no haces tal otra? Y no la hace. Ahora, en esto también interviene el tema de la motivación. Muchas veces nosotros vemos, sobre todo en ámbitos educativos, donde hablan, no, que los chicos no están motivados, o los chicos, obviamente que la motivación influye dentro de la voluntad, para que la voluntad se mueva, digamos. Ahora, ¿qué papel tiene la motivación realmente en este acto volitivo? Y si es realmente preponderante o es una cuestión que por ahí es excusa de los docentes o excusa de los padres. Sí, la motivación es un elemento más del acto voluntario. Lo que hay que hacer con los chicos cuando están en crisis voluntarias, digamos, donde digo, en el tipo de crisis voluntaria me refiero a donde la voluntad falla por afecto, no por una cuestión orgánica, una base... ¿Por afecto a qué te referís? Me refiero, por ejemplo, a una dificultad del orden psicológica, no orgánica. No que perfecto, sea, perfecto. O sea, ¿no? Que descartando que sea una cuestión endocrinológica o descartando toda esa patología... Sí, que haya causa, claro, o una depresión, porque una depresión infantil incluso, o una depresión que tiene base orgánica, que empieza con un principio, con una causa... Se te peló un cable, digamos, para decirlo de manera así grosera, y vos no podés responder de otra manera porque tu organismo no está dispuesto. Ahora, entonces, volviendo al tema de la motivación. Para mover un acto voluntario hay el elemento de la motivación, ciertamente. Hay un principio filosófico que dice que el hombre se mueve naturalmente por fines, ¿no? Entonces, cuando uno establece un fin, del fin para abajo, digamos, todos los movimientos conductuales se ordenan hacia ese fin. Habíamos quedado a venir hoy acá a las 7, y cuando uno decide eso y va a venir a las 7 acá, todos los movimientos que hay desde las 7 para atrás, digamos, a las 6, a las 5, se concatenaban unos con otros para poder llegar a esta reunión hoy, ¿no? Entonces, eso, la motivación tiene que ver con esto. Motivación tiene su origen, la palabra latina motus, que es movimiento. La motivación se asocia con el fin. Cuando hay un fin nítido, cuando el fin está claro, uno se mueve. Eso es verdad. Entonces, cuando hay fallas en la voluntad, como un elemento más para ayudar al chico a que se mueva en su voluntad, es generar motivación, es generar motivos, que encuentre motivos subjetivos y motivos objetivos en relación a lo que tiene que hacer. Y decirle, bueno, mirá, esto para vos te va a hacer bien, estudiar a vos te va a hacer muy bien, porque vas a poder crecer como persona, tal. Eso es un motivo subjetivo. Motivo objetivo, a cualquier persona esto le hace bien, el estudio es sano, el estudio, por ejemplo. Entonces encuentra motivos, cuando adhiere a un motivo, mueve. O sea que, y eso también es una cuestión más intelectiva, o sea que uno tiene que presentar el motivo o la motivación de modo racional. Absolutamente. O sea que sí o sí dependemos de la comprensión de ese motivo para poder moverse. Para poder adherir y moverse, porque la voluntad se mueve cuando comprende, cuando ve algo como bueno, como capaz para mí, como posible. Y lo otro es eso, porque las motivaciones, verdad, tienen que estar, pero no quedarse solamente en el plano de la motivación vacía, sino generar otro tipo de movimientos de la voluntad, por ejemplo... Que el chico vea que esto es posible. Entonces, por ejemplo, generarle pequeños actos voluntarios, no un cambio brutal en su conducta o absoluto. Decirle, bueno, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no te propones en esta semana levantarte un día temprano? Y no exigirle que se levante todos los días de su vida, temprano, porque eso lo ve como una imposibilidad. Recordá que podés contactarte con nosotros allí en las direcciones y teléfonos que aparecen en la pantalla, hacernos llegar tus consultas y también tus fotos, porque ahora vamos a ir a una pausa y vamos a ver todas las fotos que nos han ido llegando de ustedes, porque queremos conocerlos, así que no duden en enviar sus propias fotos, las fotos de sus familias. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta seguimos con lo que nos contaba el licenciado Marcos Dantle. Santa María, cerámicos y sanitarios, cerámicos, porcelanatos, pegamentos, hidromasajes, sanitarios Ferrum, griferías FB y Peirano, además todo para agua, cloaca y gas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Santa María, cerámicos y sanitarios, Sarmiento 770. Último bloque de Casa de Familia en el programa de hoy, Educar en la Voluntad. Tuvimos en el otro bloque la primera parte de la entrevista al licenciado Marcos Randle y vamos a ir a la segunda parte porque nos falta ampliar justamente este tema. Así que vamos a escuchar lo que nos decía en esta segunda parte. Hay un montón de casos donde los chicos realmente no pueden, o sea, o porque no hicieron actos voluntarios durante mucho tiempo y les cuesta muchísimo, digamos, salir adelante. Y otros casos porque tienen algún tipo de patología. Ahora, donde se nota muchísimo esto por ahí es con las personas que son dependientes de otro. Dependientes afectivos. Yo pensando, por ejemplo, en parejas o en noviazgos o en personas incluso que sufren algún tipo de violencia y siguen dependientes o incluso en chicos con problemas de adicción. ¿Cómo se trabaja la voluntad o qué cosas hay que ver en la voluntad en ese tipo de personas? Sí, cuando hay un tipo de dependencia, sea del orden que sea, igual hay, en eso como está diciendo, hay muchos matices, muchas variables, porque no es lo mismo una dependencia a una sustancia que una dependencia a otra persona. Pero el principio general está, la base está, la dependencia está. Hay una autora que se llama Elizabeth Lucas, que es discípula de Viktor Frankl, de la logoterapia, y ella dice que cuando escribe sobre las drogodependencias, explica que antes que exista una dependencia, una sustancia, la persona no ha desarrollado bien su capacidad de madurez, de equilibrio de la personalidad. Y ella dice esto: cuando uno va madurando, va logrando ciertas independencias respecto a dependencias que son normales, que son naturales. Y entonces dice, por ejemplo, la dependencia de la opinión de los demás. La dependencia de la opinión de los demás es algo normal. Uno en una etapa de la vida depende de la opinión de los demás. Sí, sobre todo cuando está en la adolescencia, que depende de los pares. Ni hablar, en la adolescencia fundamentalmente. Pero cuando uno va creciendo, se tiene que ir independizando de eso para lograr la madurez, el equilibrio, el ser auténtico, como dicen los logoterapeutas, ¿no? Bueno, y hay un tipo de dependencia de la que ella habla, de la que hay que independizarse, que es la independencia de los estados de ánimo, de los propios estados de ánimo. Es decir, ser independiente de sentirme bien o sentirme mal. Significa que uno tiene que conocer y hacer conocer a los adolescentes y a los chicos que el ánimo tiene sus variantes, tiene sus variables, tiene sus matices, que uno un día puede estar un poco más enojado, un poco más triste, otro día puede estar un poquito más contento, y esa inestabilidad propia del ánimo, no me tienen que ajustar a mí en la conducta al punto de volverme dependiente, de sentirme bien. Porque si yo aprendo, asimilo el patrón de que solo me tengo que sentir bien, entonces... Después buscas el estímulo y la respuesta, digamos. Claro, como se hacen, como dice el dicho popular, si estás triste, ahogás las penas con el alcohol y listo. Entonces es eso, cuando una persona no tiene capacidad de sentirse triste o de pasar por un momento difícil, recurre a lograr, digamos, la estabilidad pensando que tiene que sentirse bien. Ahora, bueno, la verdad que es interesantísimo el tema, hay un montón de cosas más para ampliar. Pero me gustaría que por lo menos dejes algún mensaje positivo a los papás de poder decirles, bueno, a ver, cuando un chico tiene un problema de voluntad, lo que tiene que hacer son algunas cuestiones más de actos volitivos y que se puede salir, ¿sí? De todos modos, digamos, de una cuestión de un déficit de voluntad. Y también que le digas que hay esperanza en el caso de que tenga algún tipo de patología también, digamos. O sea, que en cualquiera de los dos casos siempre existe un tratamiento. Yo creo que, entiendo perfecto. Yo creo que hay, como principio general, primero en cuanto al diagnóstico, entre comillas, que puede hacer un papá respecto de un hijo, a ver si es algo normal o es algo patológico, tiene que versar sobre algunas variables fundamentales. Una es la intensidad del síntoma, digamos, la intensidad de la manifestación. Si vemos que está flojo, que le cuesta levantarse, bueno, puede ser que esté flojo de voluntad. La intensidad se mide en que la persona experimenta esa vivencia con dificultad al punto tal que lo inhabilita. La intensidad se mide así. Entonces, uno mide la intensidad. Lo otro que mide es la duración. Es otra variable importante a tener en cuenta. ¿Cuánto dura esto? ¿Hace cuánto que le cuesta hacer las cosas? ¿O es ahora de esta época, de estos meses? La duración es otra cosa importante. Lo otro es los factores de personalidad, es decir, cómo es él, cómo es su estructura de personalidad antes y después de esto o durante, que también hay que tenerlo en cuenta. Y fundamentalmente lo otro que hay que tener en cuenta es los antecedentes. Es decir, que también hay que tener en cuenta antecedentes. ¿Qué hay antecedentes? En la historia familiar hay antecedentes de... Bien, y esto es importante, que también exige a los papás conocer bien a sus hijos. Así que bueno, te agradecemos, Marcos, por esta entrevista. En algún momento volveremos seguramente a la Fundación a molestarte. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por todo. No, gracias a ustedes. Agradecemos al licenciado Marcos Randle, acá el hermano de mi compañero, por haber aportado esta temática, realmente educar en la voluntad, José. Así es, y la verdad que es interesantísimo poder lograr esta diferenciación, ¿no? ¿Qué es patológico y qué es puramente educativo? Y para eso traigo ahora la tarea para el hogar, y me parece importante centrarnos en tres puntitos. El primero de esos es tener una distribución meditada de las tareas del día. Necesitamos hacer que nuestros hijos tengan tareas ordenadas durante el día, que el estudio signifique estudio, que las tareas extras que hagan extraescolares sean extraescolares, pero que tengan una rutina concreta. Y eso haciendo que él se dé cuenta que tiene que poner de su parte para poder lograr, ¿sí? una a través de las otras estas actividades. La segunda cosa que es importante es la participación de algún equipo deportivo. Y acá, atención, puede ser deportivo, puede ser cultural también. Hay muchos chicos que no tienen cualidades para el deporte. Entonces, el deporte tiene un montón de cosas espectaculares porque hace que uno tenga que tener una cierta exigencia personal, cierta entrega, cierto sacrificio. Pero también lo puede hacer a través del arte o a través de la danza. De la danza, sí, que exige un dominio personal y una exigencia, ¿sí? Y una superación a sí mismo. Y el tercer punto es importante. Para la educación de la voluntad, el participar de grupos juveniles, de grupos actividades de cualquier tipo, pero principalmente solidarias. De voluntariado. Voluntariado, donde ellos tengan que salir de sí mismos y darse a otros. Y esto hace también que tengan que dominarse a sí mismos. Y esto es importante, sobre todo en la etapa de la adolescencia, es clave estos grupos donde puedan salir de sí mismos para darse a otros. Entonces, para repasar, digamos, el trabajo diario, el deporte y la pertenencia a algún grupo. Bien, buenísimo. Entonces, allí la tarea para el hogar, para poder acompañar también a nuestros chicos en esta educación de la voluntad. Bueno, José, nos estamos yendo. Final ya del programa. Como siempre, les contamos que qué. Que trabajamos para una institución, una pequeña institución. Sí, no, es la más importante que tenemos y en la que saldrán seguramente las mejores cosas, y es la familia. Así que nos despedimos. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.